Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Nosotras somos el equipo Por Tu Salud y como cada 15 días les vamos a estar acompañando de aquí a las 11 de la mañana para compartir información que nos haga reflexionar sobre el cuidado integral de nuestra salud. Así que las invitamos a que se pongan cómodas, a que le suban el volumen a su radio o a que se comuniquen al 821-0047 porque como en cada emisión, Francisco Chimal nos estará apoyando aquí en cabina. La emisión del día de hoy es una emisión grabada. Ya saben ustedes que nos sumamos a esta nueva modalidad que es la modalidad mixta y que en ocasiones estamos en vivo ahí en cabina, en la emisora, pero en otras mandamos el programa grabado, como en esta ocasión, para que se transmita desde allá. Así que pues en esta emisión estaremos acompañándoles, pero no en vivo. Pues bueno, ¿qué les parece si vamos comenzando con esta emisión? Porque ya saben ustedes que a veces no nos da tiempo de compartir todo lo que quisiéramos poner sobre la mesa, así que pues vamos comenzando. El día de hoy, que es viernes 4 de febrero, vamos a seguir hablando de este tema que abrimos con la emisión anterior sobre inteligencia emocional, pero vamos a empezar por el principio, que son las emociones. ¿Ustedes qué emociones identifican? Si tuvieran que parar en este momento que nos están escuchando, ¿qué emoción es la que dirían que está presente o que está más presente en su cuerpo o que la están sintiendo con mayor intensidad? ¿Ustedes creen que hay algunas emociones que son buenas y otras que son negativas? ¿Habrá alguna emoción que se puede evitar o que se deba evitar? Bueno, pues de eso vamos a estar hablando el día de hoy. Pero antes de comenzar, ¿qué les parece si escuchamos a Suani Mendoza que nos va a recordar de qué trató el programa pasado, que como ya dijimos fue sobre inteligencia emocional, y cómo este tema se conecta con lo que hoy vamos a estar platicando? Así que te escuchamos, Suani, y bienvenidas. En el programa anterior hablamos de la inteligencia emocional, que es una de las inteligencias que podemos desarrollar. Dijimos que es la habilidad de reconocer y manejar nuestras emociones que nos permite establecer relaciones más armoniosas al ser empáticos con las emociones de otras personas. Nos da herramientas para aceptar los cambios constantes, los obstáculos y dificultades que se dan en las diferentes etapas y áreas de nuestra vida. Reconocemos que vivimos en una época y una sociedad en donde la vida emocional no es identificada y por lo tanto no hemos aprendido a manejarla. Generalmente no la reconocemos y en consecuencia no sabemos qué hacer con ella. Las emociones nos rebasan sin saberlo y actuamos impulsados por ellas, causando sufrimiento a nosotros y a quienes nos rodean. Esta sociedad prioriza lo externo, pone el valor en lo económico, en logros materiales, personales o familiares, lo que genera competencia, la búsqueda de placeres que ocasionan violencia, adicciones, explotación y guerras. De ahí que sea importante poner atención en el desarrollo de esta inteligencia emocional, aprender herramientas para nosotros y las nuevas generaciones. El problema no radica en las emociones en sí, sino en lo que nos impulsan a hacer. Lo esencial es de qué modo podemos adquirir más inteligencia en el manejo de nuestras emociones, más respeto y más empatía en nuestra vida social. Las personas que ya nos han escuchado en otras emisiones saben que hablamos de salud integral porque reconocemos que el bienestar no solamente es físico, sino también emocional, y que para que esto sea posible, pues la alimentación y el trabajo con nuestras emociones es indispensable. Casi siempre, se trate el tema que se trate en estos programas, recalcamos la importancia de conocer y gestionar nuestras emociones. Para esto podemos comenzar con identificarlas, lo cual pues ya hemos sugerido en programas anteriores. Las emociones básicas, que son instintivas, es decir, que son inevitables, que no podemos no sentirlas, son el miedo, la sorpresa, la felicidad, la tristeza, el asco y la ira o enojo. Son esas seis. Cada una de estas emociones pues las sentimos de manera distinta en nuestro cuerpo. Por ejemplo, la felicidad. Vamos a hacer como este ejercicio muy breve, tratando de recordar un momento en que nos hayamos sentido muy, muy, muy felices. Quizás Con suerte, ese momento es ahora. Si ahorita estamos así, pero que bien felices, vamos a tratar de pensar en cómo sentimos esta felicidad. ¿En qué parte de nuestro cuerpo? ¿Está regada en todo el cuerpo? ¿Está sentada en mi corazón, en mi panza, en mis brazos y mis piernas? ¿De qué forma la siento? A lo mejor la siento como un calorcito o como una energía que recorre todo mi cuerpo o como un latido. Si podemos, pues hacemos este mapeo de cómo sentimos nuestras emociones con cada una de estas emociones que mencionamos, y este ejercicio nos va a ayudar a conocernos mejor, a saber cómo sentimos estas emociones: el miedo, la sorpresa, la felicidad, la tristeza, el asco y el enojo. Y una vez que ya podemos identificarlas, pues cuando estén instaladas en nuestros cuerpos, pues vamos a poder nombrarlas y decir: ay, ahorita me estoy sintiendo feliz, ¿no? O híjole, me siento como que en mi cuerpo a lo mejor estoy enojada, ¿no? Me dice que estoy enojada o me dice que estoy triste. Y lo siguiente sería preguntarnos por qué, ¿no? ¿Qué generó esta emoción? ¿Ante qué está reaccionando mi cuerpo? Entonces, bueno, como podemos ver, cada emoción va a desencadenar reacciones en nuestros cuerpos. Y Suani nos va a contar con más detalle por qué pasa esto. Así que vamos a escuchar. El día de hoy quiero comentar con ustedes sobre el tema de las emociones y su efecto o respuestas en el cuerpo y lo que esto puede tener como consecuencia. Las emociones son reacciones de nuestra conducta, del cuerpo y subjetivas que surgen por un estímulo proveniente del mundo externo o interno de la persona. Estas reacciones pueden ser de rechazo si identificamos estos estímulos como peligrosos, o bien pueden ser de atracción si los vivimos como agradables. Podríamos decir que son un sistema de señales que nos impulsan a realizar alguna acción. La función fundamental es la de la supervivencia, ya que nos empujan a evitar o a luchar contra situaciones nocivas como depredadores, comida en mal estado, agresiones, o nos impulsan a aproximarnos a estímulos agradables como el refugio, la actividad sexual o el afecto. Las emociones ponen en alerta a todo el organismo para que funcione como un todo y pueda responder a los retos de la vida, activando muchas respuestas como respuestas cardíacas, respuestas respiratorias, en nuestros huesos y músculos, hormonales y del sistema nervioso. La presencia de un proceso emocional inicia cuando percibimos un objeto o situación o bien con el recuerdo de ese objeto o situación. En ambos casos, el resultado es la activación de mensajes de nuestro cerebro a través de nervios o bien se liberan hormonas para dar órdenes a larga distancia en todo nuestro organismo. Por tanto, cuando experimentamos una emoción, se desencadenan diferentes cambios en nuestro cuerpo. Algunos de estos cambios son comunes a varias de las emociones de diferente tipo. Por ejemplo, ante una situación de peligro, se activa la respuesta de huida. El corazón late más rápidamente y más fuerte para bombear sangre al cerebro y a los músculos. La respiración se acelera para aumentar el oxígeno. Las pupilas de los ojos se dilatan para aumentar el campo visual. Los intestinos se vacían, ocasionando diarrea o vómito para hacernos más ligeros a la hora de correr. Si la respuesta activada es de lucha, se liberan sustancias que ayudan a coagular la sangre más fácilmente por si se produjeran heridas. Los músculos se tensan para entrar en acción, lo que puede dar lugar a temblores y contracturas. Después de escuchar esta información, quisiera preguntarles, ¿se han dado cuenta en qué parte del cuerpo se siente alguna sensación cuando están enojados, cuando se encuentran tristes, cuando están ansiosos o preocupados, cuando están felices o sienten amor por una persona? Cada una de estas emociones desencadena reacciones en nuestro cuerpo, pero muchas veces ni siquiera nos damos cuenta de ellas. No nos damos cuenta de cómo una preocupación o un conflicto familiar está haciendo que nuestro cuerpo responda. Y todo esto que no notamos se va almacenando en nuestro cuerpo y en algún momento puede generar una enfermedad. Seguimos en esta emisión de su programa Por tu Salud. Acabamos de escuchar que las emociones son reacciones de nuestro cuerpo ante determinado estímulo y que son inevitables y además necesarias para mantenernos a salvo. Así que el punto no es no sentir, sino saber qué sentimos y qué hacemos con lo que sentimos. Ya vimos también que se pueden identificar 6 emociones básicas, pero como somos seres sociables y complejos, pues a menudo esa emoción se va a transformar en sentimiento y pues ya los sentimientos pueden ser mucho más variados. Por ejemplo, decíamos que una emoción básica es el enojo, pero el enojo a mí me puede hacer sentir herida, amenazada, con odio, agresiva, frustrada, distante, y ese sentimiento se va a convertir en una acción, algo que yo voy a hacer, ya sea hacia mí o hacia las otras personas. O, como nos decía Suani hace un momento, si optamos por ignorar esa emoción y ese sentimiento, incluso pues nos puede llegar a enfermar. En la introducción escuchamos a la doctora Suani que habla de guerras. Guerras externas que podemos escuchar o leer en los grandes titulares de las noticias. Guerras que matan, guerras que oprimen, guerras que limitan y que separan. Pero, ¿ustedes alguna vez se han preguntado en los últimos meses o en el último año cuál ha sido su guerra interna? ¿Qué emoción es con la que se despiertan? ¿Qué emoción es con la que se duermen? ¿Qué es lo que no les permite estar en paz? ¿Es ansiedad? ¿Es tristeza? ¿Es frustración? ¿Cuál es su emoción que los ha devastado en los últimos meses? Y si hablamos, por ejemplo, de que las enfermedades más comunes son diabetes, hipertensión, obesidad, se ha ligado a todo este tipo de enfermedades, a emociones que están guardadas ahí en nuestros corazones. Los invito a que esas emociones y esas guerras internas las logremos identificar a través de parar y de reflexionar qué estamos sintiendo. Tristeza, pregunto, ¿cuánto más hay que esperar para que entiendas que yo canto por llorar? Te pido un suspiro que me alivie el verbo amar y un beso prudente que me salve de extrañar. Aquel que ya no está y tú que no te vas. Te pido una vez más, triste. Besos hay que dar para que el viento se reviente por bailar. Si un día yo dije que el amor me iba a salvar, tristeza te pido, no me cambies la verdad. De aquel que ya no está y tú que no te vas. Te pido una vez más, Hoy se reconoce que nuestra mente y nuestro cuerpo están en una constante y fuerte conexión. Se sabe que ante cierto tipo de pensamientos y emociones se activan ciertas partes del cerebro y esto ocasiona respuestas en todo nuestro cuerpo. La mayoría de las emociones básicas están asociadas con sensaciones fuertes en la zona alta del pecho, que corresponde a cambios en la respiración y el ritmo cardíaco, ya que tanto el corazón como los pulmones son órganos vitales. De igual modo, casi todas las emociones generan cambios en el área de la cabeza, lo que sugiere la importancia del cerebro y de la zona de la cara, donde se realizan movimientos para nuestra expresión y comunicación, como la activación de los músculos faciales, cambios en la sonrisa, lagrimación o de la temperatura de la piel. Las sensaciones en el aparato digestivo y alrededor de la garganta están más presentes en emociones como la repugnancia o el asco. En contraste con otras emociones, la felicidad activa prácticamente todo el cuerpo, dando la sensación de plenitud. En contraste, en la depresión, el cuerpo parece desactivado y sugiere un vacío que se concentra en el pecho. En el amor y el enojo se ven reflejadas las extremidades, tal vez porque es en ese momento que nuestro cuerpo está listo para golpear o para abrazar. En la ansiedad, la energía se concentra desde el tronco hasta la cabeza, mientras que las extremidades permanecen inactivas. Como vemos, todas las emociones básicas, desde la ira hasta la tristeza, tienen una correlación con nuestro cuerpo. El nerviosismo ante una entrevista de trabajo o cuando somos sorprendidos o somos regañados pueden provocar sudoración en las manos. La tristeza se expresa con pesadez en las piernas. Son mecanismos biológicos que preparan a nuestro cuerpo para responder ante los estímulos que reconoce en su entorno o en su interior. Pero no está claro si hay algunas imágenes como las de las mariposas en el estómago que todas las personas las sienten en la misma zona del cuerpo. Y menos aún si es igual si eres un mexicano, un indígena, un gringo o un chino. Es decir, si existen diferencias culturales que hacen que las emociones se expresen de cierta manera. Los diversos estudios sugieren que hay una fuerte evidencia del papel que juega el cuerpo en el proceso emocional y del proceso emocional en el cuerpo. Esto nos puede ayudar a entender los cambios que se dan en nuestros estados de ánimo, así como servir de marcadores de los trastornos emocionales y al mismo tiempo reconocer que los estados emocionales no reconocidos y trabajados pueden ser una causa de trastorno y de daño al cuerpo. Mi nombre es Teoatl Alejandro Omaña Mendoza, soy licenciado en trabajo social. Hoy día laboro en un centro de atención primaria en adicciones dentro de la Ciudad de México, en la alcaldía de Xochimilco, en un pueblo llamado Santa María Nativitas. Se ha notado que las emociones más frecuentes que se presentan en las personas que asisten a nuestros servicios es la ira, la tristeza y el miedo. Muchos motivos de consulta tienen que ver con separaciones de parejas, dado el resguardo sanitario a consecuencia de COVID-19 y sus diferentes variantes, y todo lo que eso fue desenvolviendo: infidelidades, abandonos, agresiones físicas y mentales. Todo lo anterior repercute en la salud y la vida de las personas. Primeramente, las personas plantean que sufren de ansiedad, de depresión, de problemas intestinales, insomnio, entre otros tipos de trastornos, dado a que no se pueden concentrar en otras cosas que no sean sus recientes conflictos en el hogar, los cuales pues siempre han estado presentes, pero la reclusión en el hogar tan constante e inevitable que vivimos actualmente, y sumado a las conductas machistas, misóginas y paternalistas de la mayor parte de los varones familiares de las usuarias, así como en todo en México en general, provocaron episodios de crisis en muchas mujeres y personas que asisten a nuestros servicios. También cabe aclarar que quienes van más a nuestros servicios son mujeres a atender salud mental, y los varones que se llegan a presentar en nuestros servicios, la mayoría tienen que ver con situaciones de adicciones o que están saliendo de algún proceso legal por violencia familiar y se les pide que tomen una terapia psicológica para poder más o menos contener este tipo de situaciones. Nosotros buscamos complementar la atención de nuestros pacientes mediante, primero, las sesiones psicológicas, que en un primer momento brindan una contención, se evalúa la situación y se diagnostica el caso, primero. Posteriormente, se apega el terapeuta a algún programa que sea el adecuado según el caso. Tenemos programas de salud mental, de bebedores problemas, de jóvenes conociendo apenas las drogas, entre varios más. Y de ahí vemos un poco cuál sería una sesión también de orientación, de consejería por parte de nosotros, desde trabajo social, para que las personas puedan tener distintas sesiones con las cuales filtrar sus emociones para luego, como etapa final de la terapia, se trabaje sobre las decisiones y las acciones correctas. Todos nuestros profesionales en salud mental son especialistas en la escucha, en distintos casos, omiten juicios, siempre mantienen un código de ética sobre la privacidad de toda la información que nos comparten. Después de escuchar el comentario de Alejandro, este joven trabajador social que se desempeña en un centro de salud y en un centro que da atención a adicciones en la Ciudad de México, es decir, en los servicios de salud oficiales de la Secretaría de Salud, que nos compartió lo que él observa, lo que él reconoce en la gente que se acerca a solicitar atención. Y que a través de ese contacto directo que tiene con las personas, aplicando la escucha, le ha permitido tener un reconocimiento claro de cómo las emociones se están presentando con cada vez más frecuencia, cómo estas emociones están relacionadas directamente en este momento con la violencia. Los trastornos familiares que estaban ahí presentes, pero que ahora se agudizaron por la pandemia, y que hay una directa también asociación con enfermedades físicas. Algo que también él nos señala son las diferencias que hay tanto en el acceso como en el tipo de emociones presentes o de trastornos entre hombres y mujeres. Por último, él nos narró las opciones que desde la institución en la Ciudad de México se ofrecen a este tipo de sujetos que se acercan a solicitar atención y es muy importante darnos cuenta de cómo la salud mental, aún en el, aunque sea en el discurso, se está poniendo en el centro de la atención. Puede haber incongruencias, puede haber falta de recursos, pero es algo que ya es un tema del que se habla, por la importancia que tiene en la salud de nuestra población. Hace tiempo, si me hubieran preguntado esto, no sabría qué contestar. Ahora, con esta pregunta, si hay emociones benéficas o no benéficas, yo podría decir que yo creo que de las emociones aprendemos y de ese aprendizaje nosotros podemos identificar qué está pasando en nuestro cuerpo. Habemos aún muchas mujeres que no sabemos identificar cada una de las emociones que nuestro cuerpo refleja. ¿Por qué? Porque no nos fueron enseñadas, pero nunca es tarde para aprender. Este tipo de emociones, que pueden ser enojo, alegría, tristeza, llanto, coraje, infinidad de emociones que nuestro cuerpo refleja, que nuestro cuerpo siente más que nada, lo debemos de saber escuchar. Es un aprendizaje que vamos día a día. Si nosotros pudiéramos decir que una emoción me está causando el dolor de cabeza, es porque voy conociendo mi cuerpo. Si nosotros podemos decir que esta emoción a lo mejor me dio diarrea, es porque estoy poniendo atención y cada uno de los días vamos aprendiendo algo nuevo, que debemos de escuchar nuestro cuerpo. ¿Y para qué? Para que nuestro cuerpo no enferme. Ahora, con esta situación de la pandemia, yo podría compartir con ustedes que pues los hospitales, las clínicas, los médicos particulares que aún vemos que están llenos de gente, que probablemente no es una enfermedad la que tenemos o la que presentan, sino que más que nada son emociones que nos están enfermando, pero debemos de saber escuchar nuestro cuerpo. Este comentario de nuestra compañera promotora nos hace reflexionar sobre cómo estamos viviendo nosotras con nuestras emociones, qué dicen nuestros cuerpos. Y también les quiero compartir la investigación de una investigadora en neurociencia que hace un protocolo para saber ¿Qué pasa con las emociones ligadas al cuerpo y a la conciencia? Y es súper interesante, se llama Nazaret Castellanos, una científica pues, que nos hace énfasis en que antes de que se haga conciencia la emoción, el cuerpo nos está diciendo cosas. Es decir, antes de que yo esté consciente de que tengo miedo, de que estoy enojada, de que estoy asustada, de que estoy triste, de que estoy en ansiedad, nuestro cuerpo está ya diciendo cosas. Sientan su latir en el corazón, sientan la tensión de sus músculos, sientan la molestia en el estómago. Y hay cambios que nos van a ir representando que va a aparecer algo, y es la emoción. Entonces, el cuerpo primero se manifiesta, lo que pasa es que nosotros no nos damos cuenta. Y si nosotros estamos atentas, atentos en ese sentir de nuestros cuerpos y en esos cambios, y no estamos haciendo una cosa, estamos lavando los trastes, pero estamos pensando en qué vamos a hacer de comer. Estamos lavando la ropa, pero estamos regañando al niño que no hace la tarea. Estamos paseando al perro, pero estamos pensando en qué vamos a hacer al día siguiente. Y así hacemos una cosa pensando en otra, no estamos en el aquí y en el ahora, y eso nos va a hacer que siempre estemos o normalmente estamos distraídas, distraídos. La invitación, pues, es a poner atención en el aquí, en el ahora, y detenernos a estar conscientes de nuestros cuerpos para poder identificar esos cambios antes de que la emoción nos gane, y así nosotras podemos controlar a la emoción y no la emoción nos gane a nosotros. Porque los que pagan ese río de emociones son nuestros cuerpos. Y ahí está la representación de una sociedad con obesidad, con diabetes, hipertensión, porque la diabetes y la hipertensión son muchas veces la representación de muchas emociones que no podemos nosotros ni identificar, ni controlar, ni modificar, y que los cuerpos pues se deterioran, se enferman, y así vamos terminando con ello. Ay, si a veces tú a la cosa te sale medio enredada. Ay, ay, ay, ay, ay, si a veces tú a la cosa te sale medio enredada. Cambia esa página del libro que tal vez mañana te haga. de regreso en una emisión más de su programa Por tu Salud. En esta ocasión estamos hablando de las emociones porque creemos que están en la base de nuestro bienestar. En esta segunda parte del programa me gustaría resaltar algo que ya hemos señalado y que Yolis, a quien le mandamos un saludo, también recalcó en este audio que escuchamos. Las emociones no son ni buenas ni malas, son naturales y son necesarias. Pero seguramente hemos oído por ahí que hay emociones positivas, como la felicidad, y que son las que debemos procurar experimentar o sentir casi todo el tiempo, y que hay otras negativas, como el enojo, y que entonces esas las debemos evitar. Pero, como ya hemos dicho aquí, ambas son necesarias e importantes, y es falso que unas sean buenas y otras sean malas. Más bien, lo que queremos proponer es analizar lo que hacemos con lo que sentimos. Aprender a identificar y gestionar el enojo, por ejemplo, nos puede hacer parar y reflexionar en lo que hacemos con él, porque eso sí que puede volverse problemático. Para que esta idea quede más clara, podemos pensar en cuál sería un uso sano de cada emoción y cuál un uso problemático. Por ejemplo, el enojo. ¿A qué nos puede ayudar? ¿Cuál sería un uso sano? Que nos puede ayudar a encontrar los límites. A lo mejor me enojo porque siento que alguien se pasó ese límite conmigo. Entonces, pues me puede ayudar a definir ese límite, a expresarme también. Cuando nos sentimos enojadas, a veces sentimos que queremos sacar todo eso que no hemos dicho. Claro que hay que cuidar la forma en que lo manifestamos y lo expresamos. ¿Cuál podría ser un uso problemático del enojo? Pues que ese enojo me lleve a comportamientos de violencia, de agresión o de abuso, ya sea hacia mí o hacia otras personas. La culpa, por ejemplo. ¿Cuál sería un uso sano de la culpa? Que a lo mejor nos ayuda a reencontrar nuestro valor como personas. Nos sentimos culpables cuando no nos estamos dando el suficiente valor. Y en ese sentido también nos puede ayudar a delimitar nuevas metas. Si me siento culpable porque creo que esto no lo hice bien, o porque creo que fallé en esto, o porque creo que no hice lo suficiente, bueno, puedo parar, reconocer cuál es mi valor y en ese sentido delimitar nuevas metas para volverlo a intentar. ¿Y cuál sería un uso problemático? Aislarme, culpar a las demás personas por eso y autoflagelarme. De la tristeza. Un uso sano podría ser que nos ayuda a validar lo que sentimos. Un uso problemático podría ser caer en la victimización o abandonarnos. El miedo. Un uso sano podría ser que nos ayuda a mantener un estado de alerta, que nos lleva a emprender acciones de protección. Un uso problemático sería abandonar, huir o evitar. Con la envidia, un uso sano sería hacer que nos inspire, que nos dé admiración o que nos motive. Y un uso problemático, pues ya es comenzar a vivir en otros, comenzar a compararnos y a desvalorizarnos o desvalorizar a las demás personas. Y así podemos pensar en que lo que sentimos puede tener un uso sano que nos fortalezca o puede caer en un uso problemático. Si tenemos en cuenta que puede ir hacia los dos polos cualquier emoción, pues podemos reflexionar y parar. Y ya no ir en automático con nuestras emociones. Creo que el poder identificar nuestras emociones a veces es más difícil de lo que pensamos. Porque si bien es cierto que sabemos cuando estamos enojados o cuando estamos tristes, hay muchas otras emociones que aunque podemos saber que existen, es muy difícil poder identificarlas en nosotros mismos. Cuando yo veo a alguien que está, no sé, celoso, frustrado, triste o con alguna emoción, puedo identificarlo más fácil porque estoy viendo físicamente cómo se expresa, cómo se mueve, si sonríe o tiene la mirada muy fruncida. Pero cuando es en mí misma, creo que es muy complicado porque uno, creo que no nos han enseñado a poder identificarlo. Nos han enseñado, sí, a lo mejor cuando estás triste, cuando estás enojado, pero hay muchas otras emociones que yo en lo particular me cuesta mucho poder identificar y que con el tiempo pues he ido buscando la forma de poder conocerlas y reconocerlas en mi cuerpo. Y una de las formas que a mí me ha funcionado es el poder sentir físicamente qué va pasando en mi cuerpo cuando tengo alguna emoción que no le puedo dar un nombre. De repente, no sé, me pasa alguna situación con alguien con quien discuto o me estreso por alguna cosa y puedo sentir que mi cuerpo se empieza a sentir de una forma diferente. Porque cuando estoy contenta o cuando estoy feliz, pues no me duele nada. O sea, me siento hasta más ligerita, con ganas de cantar o de bailar o sonreír. Pero cuando estoy con alguna emoción que no le gusta a mi cuerpo, se empieza a sentir mal. Y el poder ir observando físicamente cómo se siente me va ayudando a poder identificar cómo reacciona mi cuerpo, por ejemplo, cuando estoy enojada o cuando estoy frustrada o si estoy celosa. Y lo que hago es precisamente empezar a observar en mi cuerpo cómo se siente, hacia dónde corre la emoción. Y uno de los lugares donde yo más he podido sentir las emociones, sobre todo las emociones que no me gustan, es en el estómago. Y es porque me duele la panza, me dan ganas de ir al baño, se pueden inflamar mis intestinos, o me puedo poner muy contracturada del cuello. Puedo también empezar a perder el cabello, porque se me cae el cabello cuando estoy, por ejemplo, muy nerviosa o muy ansiosa. Y el poder saber qué pasa con cada emoción en mi cuerpo me ayuda a poder decir, ah, sí, estoy enojada o estoy frustrada o cualquier emoción que mi cuerpo empieza a conocer desde cómo se siente. Porque creo que es un proceso a veces difícil el poder reconocerlo en nosotras mismas. En cuanto a la alimentación, como hemos mencionado en algunos otros programas, es también una forma de identificar qué es lo que estamos sintiendo en relación a lo que comemos. Hemos hablado de cómo lo que estamos consumiendo y la forma en que lo consumimos, cuando es en exceso o alimentos demasiado grasosos o con demasiado azúcar, indican que nuestro cuerpo está teniendo una necesidad de algo más allá de lo físico, sino que utilizamos este tipo de alimentos para cubrir una necesidad emocional que está afectando a nuestro cuerpo. Por eso es tan importante poner atención no solamente en las cosas físicas, sino también en las acciones que podemos tener, por ejemplo, con la comida. El día de hoy, más que compartirles una receta, quiero compartirles un tip que creo que puede ayudarnos mucho cuando tenemos emociones que hacen que consumamos alimentos por ansiedad, donde perdemos el control de lo que estamos comiendo y empezamos a abusar. Y un tip que nos puede ayudar mucho para esto es elegir alimentos que tengan crunch, alimentos que crujan, que cuando nosotros los estemos comiendo escuchemos ese sonidito, como las palomitas de maíz, la jícama, la zanahoria, palitos de pepino, por ejemplo, que podemos tener en casa en una ensaladita fresca, y en el momento en que tengamos esa necesidad o ese momento de ansiedad donde estamos buscando qué comer, podamos ir a nuestro refrigerador y sacar esa ensalada que nos va a ayudar a disminuir nuestra ansiedad y que podamos tener una sensación de saciedad también en el estómago. Creo que una de las prácticas que es muy importante para poder tener un mejor estado de salud y ayudar a nuestro cuerpo a estar en equilibrio, no solamente física, sino emocionalmente, es el realizar algún tipo de actividad física. Y es que la actividad física, recordemos que nos ayuda a que nuestro cuerpo pueda producir ciertas hormonas que nos hacen estar más tranquilos, más felices y más relajados. Por eso la invitación siempre es recordar incluir en nuestra actividad diaria al menos 30 minutitos de actividad física. Y claro, es súper importante que ayudemos a mejorar nuestra alimentación, que eso también va a hacer que nuestro cuerpo se sienta con más energía, más en equilibrio y que podamos sentirnos mejor. Otra de las formas en que nosotros apoyamos en el trabajo emocional es con la terapia de imanes, ya que por medio del cuerpo vamos preguntando dónde hay un desequilibrio, no solamente físico, sino también emocional. Y por medio de ellos buscamos hacer un equilibrio y que nuestro cuerpo pueda empezar a trabajar esas emociones que muchas veces no podemos identificar. Y estamos por cerrar este programa, pero antes de despedirnos quisiéramos compartir el teléfono de Isis Hernández, nutrióloga del equipo Por Tu Salud, a quien acabamos de escuchar hace un momento, para que agenden sus citas, ya sea sobre nutrición o sobre consulta de imanes. Su número es 2299-09-9852. También queremos mandar saludos a todas las promotoras comunitarias de salud que nos están sintonizando en la región, especialmente a Yolis, que en este programa mandó su colaboración. Y saludamos también a don Pedro Báez en la colonia de Úrsulo Galván, que es fiel radioescucha de Radio Teocelo, y a todas las personas que nos escucharon también por internet. Por último, quisiera cerrar este programa haciendo énfasis en que, como Isis mencionó hace un momento, hay emociones y sentimientos que a veces son difíciles de reconocer en nosotras mismas. Uno de esos puede ser la tristeza y el dolor. Pero, como aquí mismo dijimos, lo importante es lo que hacemos con eso que sentimos. Hoy les comparto que esos sentimientos y emociones me han estado habitando desde la partida de mi abuelo, el pasado 23 de enero, y quiero aquí hacer un pequeño homenaje a su paso por la vida. Sé que la tristeza y el dolor nunca serán más grandes que el amor y la vida que nos dio y que nos deja. Con esa tristeza y ese dolor hemos tejido vínculos familiares y comunitarios intensos y poderosos que nos han contenido en estos días. A veces ese dolor y tristeza nos llevan a recordar y honrar lo importante. Y ese es el caso. Me despido, lo despido, con esta canción que me conecta con la tristeza, pero también con la dicha de estar viva y de ser semilla. Nos escuchamos, hasta la próxima. Tú eres la tristeza y de mis ojos que lloran en silencio por tu amor. Me miro en el espejo y veo en mi rostro el tiempo que he sufrido por tu adiós. Obligo a que te olvide el pensamiento, pues siempre estoy pensando en el ayer. Prefiero estar dormida que despierta de tanto que me duele que no estés. Como quisiera, ay, que tú vivieras, que tus ojitos jamás se hubieran cerrado nunca y estar mirándolos. Amor eterno e inolvidable, tarde o temprano estaré contigo para seguir amándonos. Yo he sufrido tanto por tu ausencia, desde ese día hasta hoy no soy feliz. Aunque tengo tranquila mi conciencia, sé que pude haber yo hecho más por ti. Obscura soledad estoy viviendo, la misma soledad de tu sepulcro. Tú eres el amor del cual yo tengo el más triste recuerdo de Acapulco. Como quisiera que tú vivieras, que tus ojitos jamás se hubieran cerrado nunca y estar mirándolos. inolvidable. Tarde o temprano estaré contigo para seguir.